Mílleme en casa, episodio 44. Muy buenos días a todo el mundo. Feliz lunes. ¿Cómo ha ido el fin de semana? Bueno, soy Sergio Catalán de mijimencasa.com. Y os doy la bienvenida al podcast del mismo nombre, de Mi Gym en Casa. El programa, la radio, donde hablamos de calistenia, que son los ejercicios de fuerza que hacemos con nuestro propio peso, de acondicionamiento físico más orientado al cardio, tipo HIIT, entrenamientos en circuito, de minimalismo, esto del barefoot, de correr descalzo, y también de alimentación, mirándolo desde un punto de vista evolutivo, lo que se llama la dieta paleo, pero sin entrar en dogmas, ¿vale? Y buscando respaldo científico y con argumentos cuando decimos las cosas. Bueno, hoy toca programa de vuestras preguntas y mis respuestas, que además son de los que más os gustan, de lo cual me alegro, porque oye, eso significa que pues que aporto mi granito de arena, ¿no? Ayudaros con estas cosillas. Y bueno, recordaros que si queréis grabar vuestra pregunta desde el apartado podcast de la página, en la web de mijimencasa.com, lo podéis hacer dándole al botoncito verde, o si no os apetece hablar y os apetece escribirlo, pues desde el apartado contactar, mijimencasa.com/contactar. Ahí tenéis un formulario, me comentáis la pregunta que queráis y me lo mandáis y yo os respondo en el podcast. Bueno, dicho esto como recordatorio, vamos ya con vuestras preguntas. Bueno, la primera pregunta de hoy dice así. Hola. Bueno, por ir al grano. Mi estado de forma es bueno. Suelo hacer deporte 5 o 6 veces a la semana. Durante los últimos 2 años más funcional, progresivamente y priorizando por fuerza dentro del trail running, que es lo que más he hecho. La cosa es que me veo mucho déficit de espalda y brazos. Soy incapaz de hacer una dominada completa. De las bien hechas desde abajo. Esto me encanta. Eso es que voy haciendo mella ahí con los artículos. Lo de las dominadas bien hechas, que no vale hacer ahí media o ahí impulsándose mucho, hay que hacerla bien hecha. Muy bien, Ángel, me mola ahí tu punto de vista. Bueno, en el jardín tengo una barra de columpio donde me cuelgo alguna vez para hacer monkey, rodillas a hombros, etcétera. Pero me sigue costando aguantarme de un solo brazo, por ejemplo. La pregunta, ¿cómo potenciar ese tema todos los días, solo 2-3 veces a semana, y qué ejercicios me aconsejas? Adicional te diré que mido 1,83, peso 71 y estoy en el 12 de grasa, según una medición aproximadamente de una sala paleo. Sigo con esta alimentación 2 años y me animé esta desde 3. Tengo 40. Gracias por adelantado. Y un saludo, Ángel. Muy bien, Ángel. Pues justo, bueno, como os imaginaréis, la pregunta me llegó antes de de escuchar el podcast del viernes, que hablamos precisamente de esto, de cómo conseguir tu primera dominada. Pero bueno, oye, por darle un poquito otro enfoque distinto, no repetirnos lo mismo del otro día, pues oye, voy a avanzar un poquito más. Porque además, el otro día tratábamos de daba mucha importancia al peso. A ver, Ángel está delgado, tiene poca grasa corporal, o sea que el peso aquí no es el problema. Aquí el problema viene por la fuerza. Veamos. Dice que no es capaz de hacerlas bien hechas desde abajo, o sea que está muy cerca de conseguir una dominada, pero todavía no lo consigue, ¿vale? A lo mejor así racaneando o haciendo un poco de impulso la consigue, según lo que veo que dices aquí, Ángel. Entonces, a ver, cositas que veo antes de empezarnos, de irnos al entrenamiento. Dices que en el jardín tienes una barra de columpio. Las barras de columpio normalmente suelen ser así bastante gordas, digamos de 50 milímetros, entonces el agarre suele ser difícil. Si pruebas a colgarte de una barra más fina, igual la consigues, la dominada, ¿vale? Pero bueno, de conseguir una sola a estar a punto de conseguirla, tampoco tenemos mucha diferencia. Entonces no es la cuestión. Pero bueno, que igual sí ya con esa fuerza que tienes, eres capaz de hacerla. Pero veamos, ¿qué haría yo en tu caso? A ver, ¿todos los días? No. Si entrenas todos los días, a ver, aquí que estamos a punto de conseguirla, vamos a dar una vuelta diferente al enfoque del otro día que tratamos el viernes. Pero vamos, todos los días, aunque sea poca intensidad, no lo recomiendo. Encima para una meta específica de fuerza pura, que es esta. Entonces, no. Vale, yo creo que con 3 días está bien. Pero no haremos todos los 3 días lo mismo. Yo metería 2 días a la semana el remo invertido, ¿vale? Quizá un día buscando un rango de movimiento de. O sea, un rango, perdón, de repeticiones de 3x15, pues a la altura que tengas que colocar la barra, ¿vale? Remo invertido, no voy a liarme, imaginemos. Pues a la altura del pecho, bueno, del pecho un poquito más baja, te haces 3 de 15, ¿vale? El siguiente día de entrenamiento, bajas la barra a la cintura, imaginemos que te haces 3 de 6, ¿vale? Y el último día, el tercer día del entrenamiento, haría negativas. A ver, la negativa es muy eficaz para conseguir un movimiento que todavía no somos capaces de hacer, pero claro, tiene la contrapartida de que es muy intensa. O sea, es más intensa del 100% del ejercicio en sí, me explico. Bueno, voy a explicar primero la dominada, cómo hacer la dominada negativa, que tampoco tiene mucha historia. Y luego os explico el problema que tiene este ejercicio, ¿vale? Porque es tan exigente. Primero, bueno, pues para llegar a hacer la negativa, te coges, bueno, agarras la barra, pegas un salto y te quedas arriba. Entonces, te dejas caer lo más lento posible, ¿vale? Muy, muy, muy despacio hasta el final del todo. O sea, no vale. Es muy típico lo de empezar a bajar despacito, despacito, despacito. Y cuando nos queda, no sé, una cuarta de recorrido, nos soltamos de golpe y hace los hombros ¡plá! ¿Sabes? Nos colgamos a lo bestia. No hacer eso. Si tienes que bajar un poquito más rápido al principio, pero abajo aguantarte, ¿vale? Hay que aguantarse a la misma velocidad. Bueno, esto es la teoría, luego ya sabéis que es más difícil. A la misma velocidad todo el rato, ¿vale? Despacito, despacito, despacito, hasta estirarnos por completo. ¿Vale? Eso hará que trabajemos bien en todo el rango de movimiento y que minimicemos el riesgo de lesiones. Esto yo haría 3, 5 reps máximo, ¿vale? Según estás ahora mismo. Luego podemos ir incrementando, ¿vale? Sobre este. Otra opción, ¿vale? Menos agresiva que las negativas. Pero bueno, si te ves bien, o puedes hacer un día remo, otro día negativas y otro día aguantarte en posición, pues porque es más sencilla, con las manos en vez de hacia adelante, mirando hacia adelante, en vez del agarre prono, que es como te he dicho, con las manos mirando hacia adelante, con las palmas de la mano mirando hacia nosotros, saltas y te aguantas ahí, ¿vale? Con la barbilla por encima de la barra y sin apoyarnos con la barbilla en la barra. Porque si nos apoyamos con la barbilla en la barra, al final vamos a tener problemas de cuello y no podemos medir bien la carga que estamos dejando, ¿vale? En la barbilla. Entonces, la barbilla sin que toque la barra. Aguantar ahí, pues lo que puedas. Que el primer día te aguantas 5 segundos, pues oye, aguantas 3 series de 5 segundos, ¿vale? El segundo día podemos meter un poquito más. Yo te recomiendo empezar a hacer 2 días de remo invertido y un día de negativas. Y digamos, por ejemplo, cuando lleves un mes haciendo esto, puedes sustituir, porque ya harás varias negativas con relativa facilidad, puedes sustituir, dejar un día de remo y sustituir el segundo día de remo pues por aguantar en la posición isométrica arriba, isométrica es bloqueado arriba, y al otro día las negativas, ¿vale? Ahí vas a estar ya, vamos, en 2-3 meses lo tienes ahí, vamos, yo creo que lo tienes ahí muy, muy a huevo, ¿vale? En el momento que veas molestia, a ver, una cosa es molestia un poco rara de empezar a hacer ejercicios a intensidades que no estás haciendo, y otra cosa es ver una molestia que persiste. Si ves que tienes problemas, vuelta para atrás. Incluso en las negativas, si ves que hay problemas, vale, vuelta para atrás. Quédate en el remo. Y quédate 2 semanas haciendo remo solo, los 3 días, remo invertido. Y a las 2 semanas vuelves a ver qué tal, ¿vale? Otra opción, incluso mejor, puede ser meter las isométricas antes de las negativas, ¿vale? La isométrica, al aguantar arriba, yo creo que es menos exigente que una negativa. Entonces, puedes meter 2 de remo... y un día isométrico. Y cuando lleves, ya te digo, 2, 3, 4 semanas, también según te veas tú, metemos también las negativas, ¿vale? Claro, es que se inverte. Tienes que elegir y jugar, ¿vale? Según te sientas, según te notes, ahí vas metiendo una cosa a otra, ¿vale? Pero siempre precaución, que lo tienes a huevo, lo tienes ahí. Por correr, ¿qué más nos da conseguirla dentro de, no sé, de 2 meses que de 4? Pues al final te da un poco igual, ¿vale? Se trata de que progreses sin molestias, coño, y que dentro de 6 meses estés haciendo 5 dominadas, o dentro de un año, ¿vale? No, igual que dije en el último episodio de las dominadas, no poneros metas porque no sabemos nuestro cuerpo lo que va a tardar en llegar a ellas. O sea, no ponemos metas de tiempo, me refiero, ¿vale? Límites de tiempo. ¿Vale? Bueno, Ángel, muchas gracias por tu pregunta y espero que te sirva. Bueno, y coméntamelo, cuando la consigues me lo mandas a ver qué tal te ha ido y qué es lo que has hecho, ¿vale? Y lo comentamos aquí en el podcast para que le sirva a más gente. Bueno, una pregunta de barras de fondos en paralelas. ¡Feliz año! ¡Feliz año a ti también! Por un lado, quería agradeceros que crearais esta guía. Es lo que buscaba. A ver, hago un inciso. Esta pregunta me viene a raíz de, bueno, de comprar la guía esta de calistenia, de Street Workout, que hicimos Yeray Alonso y yo. Yeray hizo el contenido, yo hice los dibujillos, el ilustrador. Y bueno, si queréis verla, ya os meto aquí un poquito de publicidad. En guiacalistenia.com tenéis ahí la que la podéis comprar, vale 9,90. O si os, también tenéis una muestra gratuita, que oye, que pues si os apetece ver un poco de qué va, pues ahí podéis verla, ¿vale? A ver si se ajusta a lo que esperáis o no. Y vienen, pues yo que sé, un montón de progresiones, son más de 200 ejercicios, pues desde flexiones con las rodillas apoyadas hasta fondos pino, flexiones con salto, vale, tenéis de todo, o sea, infinidad de progresiones. La verdad que está bastante curioso y oye, pues creo que parece bastante interesante. ¿Qué voy a decir, no? Que soy el que la vende. Pero bueno, que la verdad que la gente, vamos, sale, nos habéis mandado muchos correos diciendo que está genial, que os ha gustado mucho. O sea, que la verdad que bien. Bueno, sigo con tu pregunta, que me enrollo. Tengo algún libro, pero necesitaba algo más práctico y sencillo que me permitiera realizar unas progresiones más reales. Los dibujos son sencillos, pero muy prácticos. Muchas gracias. Por decir algo de posible mejora, como complemento me gustaría tener algún vídeo del ejercicio, aunque ya he visto que Yeray tiene muchos en la red. Sí, a ver, Yeray es youtuber, o sea, youtuber, bueno, trabaja de otra cosa, pero donde es famosillo en este campo es tiene un canal de YouTube, que la verdad que está muy bien, el tío hace unas intro ahí muy cachondas y o sea, a mí me gusta bastante. Y tiene más de 100.000 suscriptores, tenía hace ya un mes y pico, o sea que la verdad que ahí tenéis un montón de tutoriales y vídeos. Yo ya os he comentado, quiero sacar unos cursos en formato de vídeo de, pues eso, de flexiones de todos los ejercicios, ¿vale? De lo que queráis, decidme si queréis. Oye, quiero que saques uno de este, ¿vale? Ya me habéis mandado varias peticiones. Ahora mismo estoy empezando a grabar, empezando a pelearme con los editores de vídeo, los programas me refiero, y voy a sacar para, pues en febrero o mediados quiero tenerlo ya, empezar a sacar algún vídeo, ¿vale? Va a ser algo de pago, algo, un pago mensual. Pero bueno, pues el que quiera os apunte y el que quiera no. Ya sabéis que el podcast y el blog va a seguir funcionando igual, de forma gratuita. Entonces, bueno, ahí está lo del vídeo. Pues eso, es una guía en PDF, tampoco podemos meter ahí, yo qué sé, tanto material. Bueno, sigo, que al final os estoy contando aquí, haciendo publicidad de la guía y no os paso la pregunta. Bueno, creo que con este completaría para poder hacer la totalidad de los ejercicios de la guía. Tengo claro que unas paralelas de unos 500 milímetros de ancho parece que es lo que mejor me va. Vale, aquí es una errata. Os he dicho 500 milímetros, son 50 milímetros, que si no 500 milímetros de ancho son 50 centímetros, es muy gordo. 50 milímetros de ancho parece que es lo que mejor me va. Lo que no tengo tan claro, ¿qué grosor de tubo sería el más recomendado? Vale, perdón, me he liado yo. Él lo ha dicho bien. O sea, centímetros de ancho se refiere a la separación de los tubos, ¿vale? O sea, medio metro, ¿vale? En lo de fondos en paralelas bien hechos, en el artículo del podcast que os enlazo aquí a continuación, viene un poco cómo hacer este ejercicio, cuál es la anchura ideal, por qué, ¿vale? Entonces ahí tenéis información, bueno, por resumiros un poco, las barras de gimnasia deportiva tienen esta medida, creo que iba hasta 51, pero empieza en 40 y algo, porque las, claro, las chicas, pues al tener una estructura más pequeña, pues se colocan las barras de forma más, o sea, de un agarre más estrecho, ¿vale? Pero lo óptimo más o menos son 50 centímetros. Podéis mediros vuestra distancia entre los hombros y, oye, pues así calculáis vuestro este perfecto, ¿no? Pero bueno, tampoco volveros locos. Bueno, lo que sigo. Me decía Raúl, eso, 50 centímetros de ancho, que es lo que mejor me va, vale. Lo que no tengo tan claro, ¿qué grosor de tubo sería el más recomendado? 30, 35 milímetros. El de dominadas lo tengo de 35 y me resulta un poco grande en algunas ocasiones. El largo de las paralelas me parece que con un metro de largo no estaría más. No necesitaría más, o sí. ¿Sabéis de alguna página para ver ejemplos caseros? Por sacar más ideas, he visto alguna foto con tubo pintado y unidos con empalmes estilo andamios de obra. Un saludo desde Valladolid y gracias, Raúl. A ver, Raúl, por partes. Bueno, vamos a ver lo de la anchura, ya lo hemos comentado. El grosor del tubo. A ver, el grosor del tubo en dominadas es más determinante que en los fondos. Y te explico por qué. En dominadas, cuanto más ancho, como dependemos del agarre, cuanto más ancho nos cuesta más hacer el agarre. A ver, dices que 30-35, que lo tienes en 35 te resulta un poco grande. Mira, yo tengo una barra de 30, que es muy finito, que para el agarre, para dominadas a un brazo, es lo mejor, porque lo que pasa que al ser más fino se plega más, digamos, las pliegues de la mano y es más fácil que te hagas callos, o para el muscle up es más complicado. Tengo también una de 40 y me gusta más, aunque para hacer ejercicio fuerza máxima el agarre peca un poco, pero para hacer muscle up, por ejemplo, que es como echarte encima de la barra y hacer un fondo, lo veo mejor por el apoyo. Pero bueno, y es más agradecido con los callos de la mano. Pero bueno, sí, 30-35. Pero bueno, voy a la pregunta que me haces, que te estoy contestando otra cosa. ¿Cuál ves el grosor del tubo para fondos? A ver, te comento, veo que es menos importante porque en fondos en paralelas no es un agarre, sino que es un apoyo. Entonces, yo qué sé, tú imagínate, tú coges un, no sé, una mesa y te puedes apoyar sobre la mesa para hacer el fondo. Bueno, sobre dos mesas tendrían que ser, a la misma altura, para hacer los fondos. El agarre no dependes del agarre. Yo tengo hecho uno de 30, también he trabajado con unos de 50, y el de 30 al final, al ser más finito, el apoyo es un poco peor en la mano, parece que te haces más daño. 50 está muy bien, igual es un poco más gordo. Igual yo tiraría 40, por lo óptimo, ¿sabes? Pero ya te digo, tampoco es una cosa determinante, ¿sabes? Yo tiraría 40, creo que es buena medida. En cuanto a lo largo que sea, a ver, para hacer fondos, con, no sé si decirte, con un metro te sobra, vamos. Yo los que tengo que van contra una pared, bueno, los que tengo ahora mismo, creo que son de 60 centímetros de largo y vamos, y sin problema, no, o sea, no me doy, tengo espacio de sobra. Luego también lo que quieras hacer, si quieres hacer balanceos y un millón de ejercicios, pues igual, oye, te compras unas barras de paralelas de gimnasia deportiva que cuestan un riñón y puedes hacer lo que quieras, pero vamos, para hacer fondos y las progresiones de la guía y cosas sencillas, con 60 centímetros de largo, separación de 50 centímetros y el tubo yo tiraría a 40. Yo tiraría mi opinión personal, a lo mejor otro te dice que 50 y otro te dice que 30. Pero con 40 yo creo que es lo óptimo, ¿vale? Y lo que mejor va a ir. Y si lo tienes de un metro, pues mejor, oye, más te va a dejar balancearte y moverte o hacer ciertos ejercicios en la barra. O sea, en la barra, en las paralelas, ¿vale? Por ejemplo, está el de fondos en una barra recta, o sea, que no son fondos en barras paralelas, sino, digamos, que te pones sobre una, que ahí vas a necesitar más amplitud, pero bueno, doy por hecho que solo haces en la barra de dominadas, entonces pues tampoco te hace falta demasiado, ¿vale? Bueno, Raúl, espero, y no conozco ninguna página así de ejemplos caseros, la verdad, no tengo por ahí. Con los empalmes de los andamios también lo puedes hacer, es que hay infinidad de las que quieran. Si no, te vas a una cerrajería, así un poco de confianza, y de verdad que por poco dinero te hacen ellos el invento, lo dices como lo quieres y te lo sacan. Vale, Raúl, pues nada, muchísimas gracias por tu pregunta y estamos en contacto, espero que te haya servido. Bueno, aquí vamos con una pregunta delicada. Hola Sergio, me presento, soy David, 32 años, con esclerosis múltiple, desde hace unos 13 años, corredor, ahora en transición a minimalismo, futuro triatleta, más vale tarde que nunca, y adaptándome a la dieta paleo, más aún. Madre mía, estás a tope. Como dices tú, no hay mucha info sobre paleo fuera de internet, y lo menos en español, y tengo una duda. Tomo café y no sé si tomar panela sin refinar es buena idea. Por cierto, lo de la calistenia, estoy flipando, ya con que voy al gym, siempre he tenido máquinas y estoy viendo que con mi propio peso, solo 60, es genial. Un saludo y muchas gracias por compartir tu información. Claro, es que si eres un tío finito, vamos, es una maravilla la calistenia, claro, te lo tienes mucho a tu favor, ¿no? Porque es como relación fuerza-peso, lo tienes ahí. A ver, David, eres de mi quinta, muy bien. A ver, me comentas que tienes una putada, que es, bueno, que tienes esclerosis múltiple. Comento un poquillo, vale, no me voy a meter mucho porque es un tema muy delicado y además no me has preguntado sobre ello. Pero bueno, es una enfermedad y la dieta paleo, bueno, que es lo que estás siguiendo ahora, parece que puede ser beneficiosa, ya que esta enfermedad está relacionada con diversos mecanismos autoinmunes. Entonces, pues oye, entiendo que puede conseguir algo bueno. Te dejo enlazado una historia, bueno, que ya te la pasé por mail, de una doctora estadounidense que sufrió esta enfermedad y mejoró muchísimo. A ver, es algo que hay que coger con pinzas, porque que una persona mejore con algo prácticamente no significa nada, ¿vale? Porque, o sea, es como lo de los estudios. N igual a 1. Eso es como, pues mi abuelo fumaba, bebía y vivió 95 años. Pues tu abuelo es un caso raro, ¿vale? Y esta señora, oye, pues igual podía ser raro también. Pero bueno, viendo que está relacionado con ciertos mecanismos autoinmunes esta enfermedad, pues oye, puede ser positivo. David me comentaba que, dice, sí, me conozco de memoria el caso de esta señora. Dice, pero por ejemplo, es una enfermedad muy compleja, es como un cajón desastre, y lo que y su, bueno, un conocido suyo también la tenía, la enfermedad, y a lo que a uno le iba bien, al otro no le iba bien. Entonces por eso te digo que es que, o sea, es, yo qué sé, por daros un aporte y dejarlo ahí, ¿no? Pero cogerlo con pinzas porque no es, o sea, no hay un estudio así, una evidencia para como para recomendar cosas, ¿vale? Sí parece ser que niveles altos de vitamina D son protectores contra ella, porque una vez que está desarrollada, el progreso es más lento. Os dejo ahí un estudio científico, así, este sí que es más, tiene más peso. Y tiene bastante relación con que se tenga menos prevalencia en la zona del Ecuador. Ahí tenéis, os dejo un enlace también con un mapa que sale. Pero ya te digo que todavía es una cosa, que están pañales los estudios sobre esto y ya te digo. Y esto, o sea, no es ni una recomendación. Os dejo ahí información sobre esto, ¿vale? Y vosotros, oye, juzgáis si veis. Pero vamos, ya es más complicado. Bueno, y después de meterme en este jardín voy a contestar a tu pregunta sobre la panela. Me dices eso, que si es mejor la panela refinada, sin refinar. A ver, mira, ten en cuenta, bueno, me dices que estás ahora con el triatlón y tal. Mira, una cucharadita de azúcar blanco, este que es tan malo, que el veneno, que tal, lo que sea, ¿vale? Azúcar blanco, este. Una cucharilla esta de café, vienen a ser unos 5 gramos, que son 20 calorías, ¿vale? Esto en una dieta de 2.000 calorías, que por ejemplo podría ser la tuya, igual es algo menos, algo más, depende de lo que entrenes, ¿vale? Equivale al 1% de la ingesta diaria. ¿Crees que esto es relevante? A ver, eso, el azúcar es muy malo. Vale, lo que tú quieras, es malo, realmente es malo. Pero digamos, el 1%, hay que ver las cosas con perspectiva. El 1% no es muy relevante dentro de tu dieta. Entonces, yo que sé, que sea azúcar blanco, que sea panela, coño, pues mejor será panela, ¿no? Que es algo menos refinado, pero bueno, yo que sé. Te dejo el enlace de, en las notas del episodio, bueno, lo dejo a todos. Un artículo que publiqué, que de hecho voy a tratarlo pronto en el podcast, que se llama La fructosa en los alimentos, que bueno, está basado en una ponencia del doctor Lustig, que bueno, es un profesor de pediatría, en, bueno, también en una división de endocrinología de, bueno, una universidad de estas así famosillo de Estados Unidos, que bastante contra el azúcar y tal, y bueno, viene a decir, cuando Dios creó el veneno lo empaquetó con el antídoto, ¿no? Como viniendo a decir que la fructosa que encontramos en la fruta es buena, pero la fructosa que encontramos añadida en Coca-Colas y tal, pues, y demás alimentos, pues es muy mala, ¿no? El veneno. Como te he dicho, todo en perspectiva. Si tú comes bien, haces la dieta paleo, te cuidas y te echas una cucharadita de azúcar en el café, pues oye, chicos, el 1% de toda tu ingesta. Y creo que no va a ir a ningún lado. Entonces, pues oye, pues, ahí está mi recomendación. Ya por rizar el rizo, yo tiraría más hacia la miel, que, oye, pues se ha visto que tiene ciertos beneficios por la miel cruda, por los microorganismos que habitan en ella, que han hecho las abejas y tal, pues oye, tiene ahí ciertos beneficios que pueden venir bien. Pero vamos, que ya te digo, que el 1% de tu ingesta sea una fructosa más refinada o menos o tal, pues creo que tampoco es muy relevante, ¿vale? También te dejo en las notas del episodio lo de la miel, un par de artículos que tengo, y oye, pues ya le echas un vistazo y tú mismo valoras, pero vamos, que no te comas mucho la cabeza por eso. Por cierto, quiero sacar me lo habéis pedido más de uno ya, un episodio en el podcast que hable sobre triatlón, para prepararos pues el primer triatlón. Lo pensaba sacar en primavera, que es cuando empieza la temporada más o menos. Pero coño, es que si lo empiezo en primavera ya no os da tiempo a entrenar. Entonces, por si os animáis, lo voy a sacar, no sé, en las próximas semanas voy a hacer un especial. Bueno, un monográfico de estos que hablo sobre algo, pues hablaré de unos consejillos sobre cómo preparar vuestro triatlón, ¿vale? Que yo hace muchos años competí en esa disciplina y la verdad que es una Una pasada, es muy divertido. Los que vengáis solo de correr, yo venía de ahí solo de correr y os va a encantar. Muy divertido y además el cuerpo lo agradece porque de estar solo corriendo, como yo hacía en mi caso, pues... Pero vosotros seguro que hacéis calistenia también. Pues se nota, ¿no? La natación. Bueno, voy ya con la última pregunta, que hoy se me ha ido un poco de las manos esto, me he enrollado más de la cuenta. A ver, TRX en Parque de Street Workout. Aprovecho la conversación abierta contigo para decirte una única inquietud, aprovechando la tesitura. En los parques de barras, de estos de Street Workout, que llamamos así... Si dices Street Workout queda como mejor, ¿no? Bueno, es lo mismo. Acostumbraré a colgar mi TRX de Decathlon, regalo de Papá Noel. Lo llevo gastando años en el gym, pero no tenía todavía ninguno. Ahora la idea es llevarlo al parque y completar mis primeros pasos en calistenia con el TRX. Los nuevos TRX marca blanca ya son asequibles a todos los bolsillos. 20 euros el mío. Y creo que se pueden adherir a la filosofía de la calistenia de deporte. Universal, gratuito, apto para todos. A lo que voy, jeje. Que en mi caso integraré ambos conceptos. Yo, porque ya tengo una idea, pero es para que os lo planteéis a un tiempo vista. Integrar calistenia y TRX. Con un mínimo equipamiento, quizá pueda ser mucho más global y todavía más útil para quienes empiezan, con todas las angulaciones que el TRX permite. Vale, ya solté el ladrillo, no me pude resistir a decírtelo. Siempre intento ser un crítico constructivo. Estamos en contacto. Saludos, José Miguel. Muchísimas gracias, José Miguel, por tu agresiva crítica. No, bueno, igual, José Miguel también me escribe a partir de leer la guía, ¿no? A ver, el TRX. A mí también me han traído uno de los Reyes Magos, igual el mismo que a ti. Entonces quiero hacer vídeos también, porque digo, joder, es que esto también tiene cosas chulas sobre los ejercicios que se pueden hacer con él. Pero yo he visto las instrucciones que vienen ahí y hay muchos ejercicios... A ver, que están bien, que cualquier ejercicio que hagas está bien, pero veo un poco así como mucha filigrana, ¿no? Desde mi punto de vista. Entonces, los veo de lujo, para buscar progresiones de, yo qué sé, de las dominadas, como comenté el otro día, del remo invertido, con flexiones también para buscar más dificultad de estabilidad para luego avanzar a los dips. Personalmente, prefiero unas anillas, ya lo dije el otro día, porque cuestan igual. Bueno, depende de las que vais a comprar, pero vamos, en Amazon hay por el mismo precio, unos 20 euros. Bueno, voy a dejar un enlace en el episodio, ahí en las notas. Voy a apuntar aquí, que no se me olvide. Y yo qué sé, me molan más las anillas porque luego te permite hacer dips que el TRX no te deja. Pero, por ejemplo, si lo hacéis en casa, el TRX viene con un sistema ahí innovador, entre comillas. Que bueno, cierras una puerta y te puedes colgar de arriba. Entonces, para hacer el remo invertido no hace falta tener todavía la barra, ¿vale? Y tienes ahí otra opción. Pero bueno, si lo haces en el parque, pues te da un poco igual. Dicho esto, que tienes ya un cacharro de esos, pues no te compres unas anillas aposta. Pues oye, utiliza el TRX, ¿vale? Entonces, sí, a mí me gusta, ya te digo, en vez de para hacer ejercicios que si subo un pie, que si el otro no sé qué... Oye, que están bien, son ejercicios de estabilización y oye, y todo ejercicio está guay. Pero me gusta minimizar el entrenamiento... Y hacerlo de la forma más eficiente posible en cuanto a tiempo y en cuanto a ejercicios. Entonces, si puedo hacer, no sé, una progresión para los dips, pues ya con eso trabajo también el core, músculos estabilizadores de hombro, de todos los lados, ¿vale? Entonces no hace falta, no sé, me parece que hay demasiado ejercicio que se puede hacer y está bien. Pero yo elegiría qué ejercicios puedo hacer con el TRX... Para buscar progresar hacia una meta. Digamos, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de los dips, ¿vale? O yo qué sé, es que progresiones hay infinitas. Yo qué sé, para buscar la sentadilla con una pierna, las pistol. Con el TRX simplemente te puedes agarrar, ¿vale? Hay infinidad de ejercicios. Entonces, veo que hay mucha paja desde mi punto de vista, ¿eh? Que oye, que habrá otro que diga, no, pues a mí me encanta hacer todos los ejercicios, ¿vale? Pues guay. Pero desde mi punto de vista, buscando más objetivos y intentando progresar a movimientos más difíciles, veo que hay mucho ejercicio entre mucha información sobre ejercicios, pero yo cogería a lo mejor 3 o 4, ¿vale? Para aplicarlo. Entonces, como dices, José Miguel, guay, porque está guay para progresar, pero yo iría hacia ejercicios más complicados, ¿sabes? Hacia ejercicios más complejos, que ya lo tienes por de lujo, y oye, úsalo, porque la verdad que está guay. Y como dices, es que a ti te gusta usarlo, pues oye, que está genial, que si metes algo de abdomen con eso, otras progresiones, que está de lujo. Pero mi punto de vista es utilizarlo para progresar hacia ejercicios más complicados. ¿Vale? Bueno, pues esto es todo por hoy. Han sido 4 preguntitas. Ya nos hemos ido a la media hora. Nada más. Muchísimas gracias por vuestras preguntas. Espero que os hayan servido. Y, oye, si os habéis quedado con más dudas, tenéis nuevas preguntas o lo que queráis, pues ya sabéis, desde el apartado contactar de migymencasa.com os responderé encantado. Y os repito, no seáis tímidos, desde el apartado podcast lo podéis mandar vuestra nota de voz, ¿vale? Si os apetece, lo que más os guste. Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias por estar ahí y muchísimas gracias por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, que me ayudan a que esto vaya creciendo y cada vez seamos más y podamos colaborar más. Y por esos comentarios... Y me gustan iVoox, que también me ayudan. Así que de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado aguantando el tirón. Y nos escuchamos el viernes, que volvemos con una entrevista. Con una entrevista. Así que no os la perdáis. Venga, feliz semana y sed felices. Adiós.